Torder, polaco, alemán, espera, que lo miro, polaca, polaco. Es que tenía ahí un pequeño lío. Bueno, fue presidente del Consejo Obrero Revolucionario de Múnich en 1918. Fue uno de los autores más representativos del teatro expresionista alemán. De ahí me viene un poco el lío, no sabía muy bien si era polaco o alemán. Fundó el Spanish Refs, plan de ayuda a los hijos de los combatientes republicanos. Bueno, esta obra de teatro me la leí hace años. Y bueno, trata sobre el ludismo, o sea, no trata solamente sobre eso, pero el tema central de la obra es la lucha ludista. Bueno, el ludismo, luego explicaré qué es, y voy a empezar a leer. No sé si lo he dicho bien, ludismo. Es que algunas palabras se me resisten un poquito, pero bueno. Primer acto. En el primer acto, los personajes que hay es Jim, primer niño, niña primera, niño segundo, un mendigo, varios obreros. Bueno, varios obreros y Ned Luz, uno de los primeros ludistas, y dos borrachos. Lo digo antes porque no he pensado que queda mejor no decir, pues sí, dijo. Bueno, he pensado, no sé si queda mejor dicho así. Plaza de la iglesia en el barrio obrero de Nottingen. Al fondo, la iglesia. Día de sol primaveral. Sentados en torno a tres caballetes que imitan a patíbulos. Grupos de niños y niñas vestidos pobres a jirones. Las caras pálidas y envejecidas. Apáticas. Entra Jean Covet, ropa de oficial artesano. Jean contempla, silenciosa, a los niños. Sois unos holgazanes. ¿Acaso es hoy día de fiesta? Estamos ajusticiando a las muñecas. ¿A las muñecas? Sí, a las muñecas. Yo les he visto. Ya estáis todos trabajando. ¿Qué quiere usted, señor? Nosotros somos mayores. Mi hermano pequeño, que solo tiene 4 años, ya trabaja duramente. Teddy, que apenas sabe andar, ya gana 3 peniques diarios. 3 peniques, de verdad. ¿Por qué lloras, pequeña? ¿Por qué lloras? Dímelo. Que no se lo diré a nadie. Señor, no lo sé. Este sol me está dando tanto calor. Pero, ¿no sabes ningún juego? Señor, tenemos mucha hambre. ¿Os gustan los cuentos? ¿Qué es un cuento, señor? Historias maravillosas de lejanos países, encantados de verdes prados floridos, donde juegan los niños. ¿Verdes prados floridos, donde juegan los niños? Cuéntenos uno. Érase una vez un ricachón llamado Panza de Oro, que tenía muchos palacios, tantos como el señor Ure. Panza de Oro tenía solo un hijo, a quien llamó el Despreocupado. El Despreocupado llevaba siempre trajes de oro y jugaba día tras día con juguetes de oro en un jardín de oro. ¿Con juguetes de oro? ¿No trabajaba nunca en un taller? No trabajó nunca en un taller. Os he dicho

grito en el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Bueno, voy a continuar leyendo. Aparece una marcha de obreros y obreras vestidos andrajosamente, ellas envueltas en trozos de tela de algodón descolorida y raída, ellos con harapos. Muchos llevan a guisa de gorra, caperuzas de papel. A la cabeza del grupo lleva tres muñecos que representan a los esquiroles. La muchedumbre grita con alborozo, dirigiéndose a los muñecos. ¡Traidores, malditos! ¡Habéis traicionado la huelga, idiotas! ¡Canallas que os alimentáis del sudor y del hambre de los pobres! La huelga fue acordada por unanimidad. Ni acercarse a las máquinas. Y estos canallas, estos triperos, se han chivado al patrón. Le han suplicado, danos trabajo, quemaros en los infiernos, que os trituren los huesos con mil tenazas. Que os abran las entrañas, que os aprieten el gaznate con una soga empapada de aceite hirviendo, que os lleven atados de pies y manos ante barriles de whisky, y cuando vayáis a beberlo con ansia, vengan viejas asquerosas a mea y que meen en él, y que se meen en él. Los muñecos son ahorcados entre gritos de júbilo de la multitud. A derecha y izquierda del caballete central se colocan dos obreros que inician una cantinela monótona, una especie de letanía. Sirvieron a los patronos, traicionaron a los obreros, por eso ahorcarlos. Escarnecieron la fidelidad, se adorillaron ante el becerro de oro, por eso ahorcarlos. Faltaron a su palabra, a su juramento, por eso ahorcarlos. Vendieron sus cuerpos, emborracharon sus almas, por eso ahorcarlos. Si estos canallas van al cielo, ¿para quién será la salvación? No, jamás irán al cielo, el demonio los arrojará a las calderas, los más ayectos. Por eso ahorcarlos, por eso ahorcarlos. La multitud gritando y bailando: ¡Ve, ve, ve, borregos! ¡Ve, ve, borregos! Esquiroles, ¿tienes lana? Sí, señor, tres sacos llenos. Uno para el explotador, otro para el esclavo y el tercero para repartir entre los traidores. ¡Ve, ve, borregos! ¡Ve, ve, borregos! Oíd cómo en los pantanos, en las cuadras infectas, en las calles, en los infiernos del trabajo, retumban la canción fúnebre de la vieja Inglaterra: trabajo o muerte. Cuando, ¿Cuándo habrá una tempestad que acabe con todo, con toda esta morralla de mentiras? ¿Que desaparezcan los parásitos, los estarplistas y los traidores? Estarplistas y los traidores. Trabajo para los hombres libres en un país libre. Los obreros arrancan las estacas de las que se cuelgan los muñecos. Se alejan cantando. Adelanta, adelante, mirad al frente al enemigo. Paso la noche y triunfa la luz. Se agotó la paciencia, se sienta el juez, comienza el juicio. ¿Quién se salvará? Apuesto lo que quieras a que no hay 10 que tengan camisa. Píldoras de la vida, píldoras de la vida. Ningún tejedor tiene ya necesidad de pasar hambre. Sin carne ni tocino, todo el mundo tendrá un aspecto tan saludable como la reina de Inglaterra. Píldoras de la vida. Bueno, voy a hacer una pausa. La he liado un poco con la música, que la he cerrado, paciencia. Os dejo con música clásica mientras... Bueno, voy a poner otra música, menos... Que esto está bien, ¿eh? A mí me gusta, pero... Algo un poco más, no sé si alegre, pero... No sé, más cañero. Cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocuparon la tribuna del poder de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes Ares en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocupando la tribuna del poder de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Bueno, voy a seguir. Ya lo veo. Hoy no es día de trabajo. Los malditos críos arramblando con todo. Señor, dame medio penique. Yo soy un hombre que busca trabajo. Un paria tan pobre, tan embrutecido como tú. Le estás pidiendo limosna a un hambriento amigo. Entonces, no me he equivocado. ¿Crees acaso que yo pido limosna a los ricachones? Si en el mundo no hubiera más ricos, los mendigos no nos moriríamos de hambre. Los pobres reparten con nosotros. Por eso van al cielo. ¿Cómo lo sabes? ¿No conoces las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico por la puerta del reino de los cielos. Los ricos acaparan y no les gusta repartir. Por eso tienen la panza tan gorda. Y la puerta del cielo es muy estrecha. Tiene la medida de los hambrientos. Además, es muy bajita. Al que es alto como tú, para entrar le molesta la gorra. Está en juego la salvación de tu alma, hombre. Te has equivocado de profesión, amigo. Deberías de ser cura o diputado. Jim se quita la gorra y se la da al mendigo. Yo no soy un mendigo cualquiera. Soy un mendigo con ambiciones. Busco una mano benefactora que me regale un terreno de 300 libras esterlinas. De joven vi una vez un palacio en Winston por fuera. Ahora me gustaría verlo por dentro. Hasta la vista, amigo. El sol ama a los jóvenes como tú. Tú has correspondido a ese amor ofreciéndole tu cabeza desnuda. Todo depende de hacer el ofrecimiento en el momento oportuno. Por lo que se ve, a ti te ama el aguardiente. Temo que cambies en la taberna mi gorra por unas copas. Tú eres irlandés, amigo. Comes demasiadas patatas. Y qué mal se digiere. Ya sabes, todos los que hacen malas digestiones se dedican a predicar la moral. Cómprate una cerda, hombre de Dios, pero cuidado, cuídate de no emparejarte con ella. Se dice que los irlandeses toman tal cariño a sus cerdas que se acuestan con ellas. Luego sale una descendencia con cabeza de cerdo, y ya tenemos bastantes cabezas de cerdo en Inglaterra. Se aleja el mendigo y aparecen dos borrachos cogidos el brazo, vocifean. ¡Afilad las coces! Las mies están maduras y los niños lloran por falta de pan. El campo ha regado su mar de lágrimas y ha abonado la muerte de sus padres. Se murió la esperanza y el corazón se ha roto. Han sembrado las semillas. Bienaventurados los pobres espíritu, dice el Señor. Y al que ama, le da aguardiente, agua, diente. Somos unos miserables. ¿Te queda todavía un penique? ¿Un penique? En el país donde los reyes cubren las letrinas con las libras de la colonia oriental,

piensa. Ya se ha cansado de esperar, esta cuerda está demasiado tensa, mi mente demasiado densa y mi soledad, mis ganas de guerra y de paz, están dispersas como quieres que crea en la libertad. Si nada es verdad, este sentido metafísico me cansa ya. Las invenciones y las falsas apariencias convierten todo lo que creo en mera adversidad. Aprendimos el sentido de la vida viviendo el presente. Mejoramos cada día desde el subconsciente. En esta noria de ideales y de sueños rotos, todos quieren posar muy guapos en la foto, pero no todo es eso. A veces el tiempo se esfuma rápido y duele como un látigo o como un beso. En manos del proceso que nos quieren vender, pero recuerda que todo se basa en aprender. Bueno, el ludismo fue un movimiento que pues apareció en el siglo XIX como respuesta a la mecanización de las fábricas. Es decir, las fábricas, sobre todo en Inglaterra, empezaron a prescindir de los artesanos y a poner una mano de obra más barata, menos cualificada, porque había una mecanización, o sea, había una industria mecánica que no hacía falta ser artesano, no hacía falta estar cualificado o muy cualificado para llevar esas máquinas. Y los artesanos respondieron quemando, destrozando y ocupando las fábricas. Como respuesta a este hecho y haciendo huelgas. También este rollo de mecanizar las fábricas y que serían pues más industriales, o sea, menos artesanas, más industriales, también hacía que muchos menores a los cuales les daban un sueldo inferior trabajarían en las fábricas. Y bueno, y al rollo este del ludismo y demás, ¿cómo decirlo? Hay una parte también de leyenda, donde tipo Robin Hood, pero con destructores de máquinas. El supuesto líder es un tal, sale la obra, es Len Dulf, no sé si lo he dicho bien, Y bueno, si lo buscáis por internet, ludismo, aparece todo el... bueno, luego no se acabó ahí el ludismo, o sea, no se quedó en el siglo XIX, sino hubo una transformación y... Los trabajadores también utilizaron los métodos ludistas para protestar, junto al sabotaje. Es decir, utilizan también ahora, menos, por desgracia, así nos luce el pelo, el sabotaje y, bueno, la huelga y los métodos ludistas, que no solamente es sabotaje, sino es de inutilizar las máquinas, no es... hacer más el trabajo, ir más lento, o no, es quemar las máquinas literalmente. Y bueno, aquí estoy mirando la chuleta, siendo sincera. Y en el Estado español parece ser que también hubo este movimiento en 1821. Y bueno, si lo miráis por internet, lo encontráis, queda un poco cutre que yo me ponga ahora. Bueno, voy a leer un trozo porque me parece interesante. Véase en las puertas o interior de las casas gran multitud de tornos y movimientos para hilar las lanas, preparadas por los cargadores. Óyese por todas las partes repetidos golpe de telares. La calle y las plazas están medio cubiertas de lanas ya tejidas, cruzándose caballerías cargadas de paños que van y vienen de los batanes. Todo está en continuo movimiento y lo comunica a los pueblos y comarcas para que, bien recompensados, les ayuden. Bueno, pues parece ser que en 1821 un grupo de campesinos y jornaleros y pueblos del vecino que cargaban las lanas que liaban, las lanas para preparar, para coser o para, en fin, las lanas, protestaron y, bueno, destruyeron los cargamentos de lana, por lo que estoy leyendo. Lo tendría que leer más a fondo, pero bueno. O sea, que siguió el movimiento este hasta hoy, más o menos. Aunque hoy el ludismo y demás está más centrado, bueno, en el pasado estaba más centrado en el tema de que estas máquinas nos quitan el trabajo, lo pueden hacer personas no cualificadas, incluso niños, por menos sueldo. Entonces muchas familias se quedaban en la calle o cobrando muchísimo menos. Con lo cual, estaba más centrado en el tema, nos estaban robando el pan. Ahora está más centrado en el tema, estamos destrozando el planeta. Pero bueno, el pensamiento es lo mismo, es destruir las máquinas y volver a lo tradicional o a lo manual, o simplemente para hacer daño al capitalismo. O intentar hacer daño al capitalismo, mejor, está mejor dicho. Y bueno, me lo he leído y todo esto, pero no he escrito nada, no he hecho un resumen, o sea, estoy así un poco a lo loco, con la chuleta que tengo aquí al lado, pero bueno, tampoco la obra, perdonad que la obra es muy larga y tenemos mucho tiempo para... Voy a leer, cada dos lunes voy a leer dos partes del segundo, tercer acto, acto se llama, ¿no? Es que escena de esta obra de teatro. O sea, no voy a leer todos los días lo mismo, o sea, lo voy a dosificar. El próximo lunes leeré esta parte, o sea, la parte que nos queda del primer acto, y ya lunes, así el siguiente, leeré otra cosa, y bueno. ¿Por qué elegir este tema? Porque me parece un tema interesante, es un tema

nula esas partes de la historia que nos quieren ocultar. Mismas medidas en América Latina, Operación Cóndor para las que osaran no callar. Y todavía hay quien pretende que esto no es una estafa y un negocio para los que tienen más. Muere la desesperación de cajeros de spray en cerraduras de silicona. Muere la desesperación en lo que arde las barricadas en la carretera. En el vuelo de cada doqui que a golpear al fin estalla. El silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuenta que otro camino es posible. Y en este olor a huelga. Bueno, he repasado, estaba leyendo del ludismo lo que ocurrió en los sucesos de Alcoy en 1821, pues por lo que he leído por encima, un grupo de jornaleros y campesinos que eran los encargados de cargar con las lanas y llevarlas a la fábrica, pues por un tema, no lo puedo por qué, pero me lo puedo imaginar por qué lo hicieran, por un tema de que no les pagaban su salario, les bajaron su salario o tal y cual, decidieron entrar en la fábrica y cargarse 17 máquinas. Y bueno, y aquí pone que tuvieron que intervenir dos regimientos procedentes de Ávila y Alicante para restablecer la tranquilidad. Me imagino cómo lo harían. Seguramente hubo muertos, pero bueno, eso lo tendría que mirar. Claro, es que esto es el Wikipedia y no sé, igual soy un poco demasiado poco ingenua, pero no me suelo tragar 100% la información que me viene de ciertos medios, o sea, la interpreto un poco a mi rollo, no sé si hago bien, pero bueno. Yo ya me despido hasta el próximo lunes, espero que os haya gustado a pesar de mi tos, que he tenido suerte que mientras la obra de teatro no he tosido, me he equivocado y la he liado parda en algunos trozos, pero toser no he tosido y eso ya es un logro porque tengo una en fin, tengo una enzima importante. Me voy a despedir con música, mejor que con tos, y hasta el próximo lunes. Es mi cama, tampoco por la mañana. El cielo aún está negro y mi orientación acabada. Hurgando en mi cabeza, me encuentro con un hada. La pobre toda puesta, creo que le están dando arcadas. Joder, ¿qué pasa, Quique? ¿Qué inspiración más rara? Me encuentro